hablar de ese tema. Claro, entonces reducen el debate, técnico. Claro, y queda como que 4 o 5 que fueron a Harvard pueden opinar sobre eso, y el resto podemos opinar de lo que hace el Congreso, pero de lo que hace el Ministerio de Economía no. No, claro, eso es bastante, es muy viejo, no es nuevo en la política, pero ahora ha tomado una, digamos, una trascendencia fundamental. Entonces los medios, los periodistas, todo contribuyen a lo mismo, y nosotros cuando repetimos lo mismo, cuando nos ponemos a discutir alrededor de eso sin salirnos, hay que salir de esa mentalidad económica, esa mentalidad de mercado que se nos ha impuesto. O sea, ser subversivo desde lo que se habla y desde lo que se piensa y desde la agenda que se impone. Exactamente, nos imponen la agenda, así vamos siempre atrás. Claro, claro, y seguimos eso. Luis, ¿qué te pasa a vos con la fecha del 24 de marzo? ¿No te parece que es un poco como que está muy bien llenar la Plaza de Mayo? Por supuesto eso no se discute, pero como que vamos a lavar las culpas y el resto del año se acabó el problema de la dictadura. Bueno, no sé si sería eso, lavar las culpas, porque en todo caso está bien que todos los años recordemos, la memoria es muy importante. Mira vos, ¿no? El ejemplo mejor que tenemos es el pueblo judío, cómo ha logrado mantener la memoria. Uh-huh. Eso me parece fundamental. El problema es que pareciera ser que del 24 de mayo para acá, de marzo del 76 para acá, pasamos a una vida feliz. Claro. Me explico, como que atrás había un infierno y de ahí en adelante se terminó el infierno. Y la verdad es que esto es la continuidad del infierno de otra manera. Uh-huh. Me parece que en ese sentido, de los 364 restantes días del año, tendríamos que estar también viendo por qué se produjo un 24 de marzo de 1976. Y el único punto que yo veo, el punto más grave que veo en esto, es que se habla como una cosa que ocurrió y que no debe volver a ocurrir, pero como el no volver a ocurrir, algo así como un sortilegio. Uh-huh. Sin indagar las causas por qué se produjo un 24 de marzo y todas las consecuencias, ¿no? Claro. Que vinieron después. Es decir, porque la respuesta está a la vista, es el mundo que tenemos actual. Y en ese sentido sí me parece a veces que, bueno, es como esperar al 24 de marzo, hacer acto de presidencia, declarar nunca más, declarar y después, bueno, esperar a ver qué pasa, dejarle el resto del año a los que dicen que están haciendo política. Luis, ¿sí? Cuando asume de la Rúa, se pasó un año echándole la culpa a la herencia menemista, ¿no? Justificando los errores de su gobierno o lo que sea. La izquierda se pasa hace 25 años justificando parte de su inoperancia y parte de su pasividad por la herencia de la dictadura. O sea, la herencia de la dictadura obviamente es incuestionable también, pero ¿hasta cuándo esa herencia se puede mantener en pie? O sea, ¿hasta cuándo vamos a poder justificar nuestros errores por una herencia de hace 25 años y no reconocer que son errores que se están dando todavía porque no tenemos la capacidad de entender el contexto actual? Sí, claro, eso es muy oportuno. Realmente, es decir, quedarnos que la situación que tenemos, porque hay 30.000 desaparecidos o por la derrota terrible que sufrimos, pero bueno, es cierto, han pasado 25 años. Ha habido tiempo de recuperarse, me parece, ¿no? Si lo vemos así. Me parece que sí, que ese es un punto, desde el punto de vista del campo popular, es un punto clave. Y en ese sentido, si bien yo no tengo la línea, hay una cosa que me parece esencial. Ya que tanto se habla de la generación de los 70, no se rescata lo fundamental de la generación de los 70. Porque coraje y todo ese tipo de cosas no faltan, ¿no? Y uno lo ve, la gente está luchando, haciendo cosas, entusiasmo de jóvenes, todo, podrán ser menos, pero bueno. El elemento que, en mi opinión, que no se rescata como, digamos, con inspiración, es el elemento de creatividad. Es el elemento de ver que hay un mundo nuevo, que tiene formas nuevas, con viejos problemas, y que hay que encararlo de manera nueva, que fue para mí la mejor virtud de mi generación. Es decir, que rompimos con todos los moldes. No me refiero solo al problema de la lucha armada, me refiero en conjunto, la forma creativa de ver el mundo en ese momento, ¿no? Y que de alguna manera se arrastraron a las viejas generaciones. Mi aspiración, yo ya tengo 60 años, mi aspiración es que los jóvenes me lleven de la... me pasen por arriba. Claro. ¿No? Eso sería la demostración de que se ha superado la derrota, etcétera, etcétera. Dos preguntas juntas. Ayer salió una nota en el CIDE Clarín, no sé si la viste, que se llama Los Nuevos Militantes. Bueno, es una nota dedicada a los movimientos estos antiglobalización, anticapitalismo, en donde se junta todo, o sea, desde un tortazo a Bill Clinton hasta el zapatismo, pasando por Fidel Castro, como si todo fuera exactamente lo mismo. Las preguntas vienen por este lado. ¿Es lo mismo Fidel Castro, Marcos, que un tortazo a Bill Clinton? Y, por otro lado, ¿es necesario ahora una lucha anticapitalista globalizada o dedicarse más a la construcción regional o local? Sí, mira, yo no hago una cosa que aprendí es a no hacer absolutizaciones como desgraciadamente hicimos en el pasado. Yo recuerdo que en el pasado nosotros rechazábamos, por ejemplo, a los hippies norteamericanos y de alguna manera estaban rebelándose contra el sistema, ¿no? Pero claro, sí hay diferencia, de todos modos. Claro que no es lo mismo el zapatismo que Fidel Castro, porque, bueno, Fidel Castro es un estado cubano ahí que está zafando como puede de no caer en las trampas de la globalización, etcétera. Y el otro es un movimiento nuevo que de alguna manera, yo diría que alumbra las formas de lucha probablemente de este siglo que entramos, ¿no? Es decir, una nueva concepción de la lucha. Y en ese sentido lo diría, es una continuidad superadora, ¿no? Es decir, el Fidel Castro fue lo paradigmático del siglo XX y Marcos probablemente sea lo que marque el siglo XXI, ¿no? Como diferencia. En este momento marchan juntos, ¿no? Claro. Marchan juntos con objetivos particulares distintos, pero generales comunes. Y con respecto a esto de la globalización, bueno, creo que está bien hacer esas concentraciones internacionales que se han hecho, como incluso como el foro de Porto Alegre. Porto Alegre, todo ese tipo de cosas. Pero me parece esencial lo que se hace en cada lugar, digamos, lo que se va haciendo, por pequeño que sea, en cada lugar del mundo, en cada pueblito, en cada barrio, en cada me parece que, y que eso es lo más importante que está ocurriendo y es lo que no se ve. Claro. Porque claro, lo otro lo que tiene, sí, un gran despliegue en los medios. Claro, claro. Y bueno, discutidamente pues es positivo, entusiasma, crea problemas, etcétera. Pero lo que, si algo hemos aprendido, es que todos los procesos de cambio vienen de abajo. Es decir, vienen de abajo de tal manera que cuando se producen esos estallidos impresionante en la historia que se llama revolución, es porque ya de abajo se venía carcomiendo, trabajando. Si lo estudiamos desde la caída del Imperio Romano hasta ahora, ha sido así. Claro. Entonces claro, me parece que el centro, si yo tengo que poner, creo que todo contribuye, pero si hay jerarquía, yo pondría la jerarquía de mi esfuerzo, lo pondría en cada lugar. Uh-huh. No sé si me explico en él. Perfectamente. Como jerarquía. Porque también hay otro inconveniente con esta cuestión de ver las cosas global, que a veces viendo lo que pasa en el foro de San Pablo, viendo lo que hace Marcos y quedándonos embelesados con lo de Marcos, que me parece maravilloso, que yo, no nos damos cuenta de lo que pasa alrededor nuestro. Totalmente. Y que lo que está pasando alrededor nuestro es parte de eso. Claro. Y además que hacer el zapatismo cada uno en su casa, en todo claro, caso. Empezar es por casa como va haciendo zapatismo. No se quiere decir que acá vamos a salir con fusiles de madera de marco, pero no, tal cual. La esencia esa, la esencia del concepto que está poniendo Marco en el mundo, ¿no? Luis Mattini, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y adelante siempre. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Chau. Nos vemos. Contestado hoy un nuevo acto de guerra de Gran Bretaña. Argentina, bocado deseado por la subversión internacional. La subversión empieza desde el jardín de infantes. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Fuerzas Armadas. conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro... Dejá de repetir, yo soy amigo de mi hijo. El padre debe ser padre del hijo y nada más. El padre debe vigilarlo, saber decir que no, no, no. La gestión del gobierno militar que tomó el poder en 1976 se caracterizó por la represión ilegal, el desastre económico y la decadencia en la salud y la educación pública. Sin embargo, no fue la capacidad política de los uniformados la que determinó que el pueblo no reconociera por completo las atrocidades que sumergieron al país en el mayor retroceso de su historia. Así como se adueñaron de las instituciones que organizan la vida democrática hasta destruirlas por completo, dispararon irracionalmente sobre el pueblo con balas más sutiles, las que ingresan silenciosas, rompiendo desde la médula los lazos sociales hasta destruirlos completamente. Las Fuerzas Armadas legitiman ilegalmente su poder desde los medios de comunicación. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Emilio Eduardo Macera, Almirante, Orlando Ramón Agosti, Brigadier General. El país se recupera. Alentadoras perspectivas para salir de la grave situación con amplia fe en el porvenir. Diario La Razón, 30 de septiembre de 1976. Algo huele mejor en la Argentina. Diario La Opinión, 23 de diciembre de 1976. Desde el inicio de la dictadura, los militares ejercieron un intenso control sobre los medios. En el comunicado número 19, fijaban una condena de hasta 10 años de cárcel para quien difundiera noticias o imágenes con el supuesto propósito de desprestigiar la actividad de las Fuerzas Armadas o policiales. Ya en ese momento uno tenía la ideología bien escondida. Betty Elizalde, periodista. Pues yo no quiero enrolarme en la corriente de los que aquí después cuando se pudo ya no se corría riesgo, salieron todos a ser los grandes libertadores de la patria. Yo no fui a ponerles el pecho porque pelotuda no era. La Secretaría de Prensa realizaba llamadas telefónicas para alertar sobre la aparición de información desde el Departamento de Acción Psicológica del Servicio de Inteligencia del Ejército. Estos sobres contenían artículos periodísticos que luego se adaptaban al estilo de cada publicación. La justificación más recurrente para su permanencia en el poder radicaba en una supuesta guerra interna, en la cual las Fuerzas Armadas se ubicaban como protectoras de un país amenazado por violentos subversivos. En la radio, el control se extendió hasta la creación de listas de músicos cuya difusión estaba prohibida. Atahualpa Yupanqui, Sui Generis, Mercedes Sosa y León Gieco eran algunos de los artistas que se vieron excluidos de la participación mediática. Recuerdo, por ejemplo, una vez en Radio El Mundo, contrabandeé un tema de Serrat. Eduardo Aliberti, periodista. Vos tenías que llevar una lista, yo había puesto Tío Alberto, en los temas de Serrat, en autor había puesto Serra, sin la T, y en intérprete había puesto L.M. Serra, para que se lo confundiesen con Luis María Serra, y entonces yo dije, bueno, si salta, podré decir que tuve un acto fallido y pensando en L.M. Serra lo tipié de esa manera. Bueno, ahí me suspendieron 2 semanas, me dijeron que me cuidara, que era la última vez que lo dejaban pasar. El Mundial de Fútbol de 1978 y la Guerra de Malvinas son los dos ejemplos más claros de la manipulación de los medios en los años de la dictadura. En el año 78, se prohibió en el país que los periodistas deportivos criticaran al seleccionado nacional. Valentini toca la pelota para Bertoni, da para Gentes, ataca Mario, se acerca al área, va a entrar el Con el triunfo argentino, la euforia y la alegría invadieron los medios, acallando los gritos que reclamaban justicia y que solo hallaban eco en la prensa extranjera. ¡Desesperación, señor! Porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se nos han cerrado. Les rogamos a ustedes, ayúdennos, por favor. Son nuestra última esperanza. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas australes que integran por legítimo derecho. Conocida la noticia de la ocupación de las Islas Malvinas, los medios se encargaron de justificar y apoyar la acción militar y sus consecuencias. Argentinazo, las Malvinas recuperadas. Diario Crónica, 2 de abril de 1982. En las Malvinas hay gobierno argentino. Diario La Razón, 2 de abril de 1982. El gobierno militar creaba entonces, con la ayuda de la prensa, un enemigo común que uniera a todos los argentinos. Está muy bien esto. La verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos, esta vuelta. Yo opino que ya se tenía que haber recuperado las Islas Malvinas ya hace muchos años. No hay que esperar tiempo, porque el tiempo apremia y es necesario rápidamente recuperar, porque es el Atlántico nuestro. Si pasan frío, pasan hambre, ya saben quién es el culpable. Yo les puedo asegurar que no pasan frío porque tienen muchísimo abrigo y van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. ¡Viva la paz! ¡Que es un día glorioso para nosotros! ¡Viva la Argentina! ¡Viva la Argentina! ¡La Malvinas! Incluso durante la guerra, se respiraba en los titulares de los medios un aire triunfalista, lejano a la realidad que se vivía en las islas. Estamos ganando. Revista Gente, 7 de mayo de 1982. El Estado Mayor Conjunto comunica. Se produjo la reunión entre el comandante de las fuerzas inglesas, general Jeremy Moore, y el comandante de la guarnición militar Malvinas, general de brigada Mario Benjamín Menéndez, en la cual se establecen las condiciones de cese de fuego y retiro de tropas. Durante los 2.818 días de la dictadura, hubo 30 periodistas asesinados, 93 desaparecidos y cientos que debieron viajar a otro país o se vieron condenados a un exilio interior al no poder ejercer su profesión. Buenas tardes, amigos. Aquí las primeras informaciones para este boletín. Buenos Aires, una junta de comandantes asumió esta madrugada el poder en la Argentina. Tanques y tropas del ejército con pertrechos de guerra ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendido, la expresidenta... Desde las costas de Uruguay se hizo presente uno de los medios que rompía el silencio informativo que imponían las reglas militares. Porque yo decía, por ejemplo, aparecen flotando cadáveres en el Río de la Plata, porque encima la correntada los llevaba para el departamento de Colonia. Pero yo no tiraba los cadáveres, los tiraban los militares. Pero les disgustaba que se dieran esas noticias. Ariel Delgado, periodista. Una vez le dije a uno, le digo, pero atiéndame, nosotros decimos la verdad, mijo. Ahí está, lo que nos molesta es la verdad. La voz de Ariel Delgado, principal referente de la emisora, atravesaba el éter, ofreciendo una verdadera alternativa frente al discurso oficial que inundaba los medios locales. El jefe del batallón 4 me llamó una vez, me citaban cada tanto al cuartel, me recibió en su despacho que tenía ventanas al fondo del cuartel, me dijo, ese árbol ese es el suyo, está dedicado para usted, de ahí lo cuelgo de las bolas y no lo baja nadie. El trato era así de cordial. De último, como no soy un héroe, salí corriendo. ¿Qué iba a hacer? Un solo tipo contra una división blindada es completamente ridículo. Lamentablemente no soy Superman, soy solo un periodista. Entonces, finalmente no tuve otra que mandarme a mudar, exiliarme. dictadura militar no se sostiene por sí sola. Colaboran empresarios, políticos, terratenientes, obispos, sindicalistas y, sobre todo, un gigantesco aparato de propaganda. Un ruido que falsea la verdad y al mismo tiempo crea una enorme ilusión. Los mismos que ganaron millones haciendo la campaña ideológica del régimen son hoy los que venden democracia. Muchos de esos personajes que en aquella época, por afinidad con el gobierno militar, se hicieron cargo de diferentes medios, aún hoy, después de 25 años, continúan definiendo qué temas serán noticia. Fue una realización de Ladran Sancho Producciones. Bueno, parece que el tiempo se puso feo de vuelta. Ya la mañana estaba un poquito mejor. De todas maneras, piloto, todas esas cosas. Y terminamos con la última parte de la nota de Pasquini Durán de Página de Hoy, que dice: mientras mayor sea el número, más posibilidades habrá que entre los manifestantes surjan los que están dispuestos a rebelarse contra la supuesta fatalidad de los poderes establecidos. Es un acto de optimismo, es cierto, pero será siempre mejor que encerrarse entre cuatro paredes a enroscarse en la interminable depresión. Así que piloto y a la marcha. A la marcha. Lo que vamos a escuchar ahora acá en La Tribu es un programa especial que se llama La Rosa de los Vientos, producido por Liliana Daunes y Claudia Corol. La Tribu. Hay mucha gente que veo haciendo grandes discursos políticos y de puta madre y luego llegan a casa y le pegan a la mujer. 88.7 La Tribu. Apaga La Tribu y hace tu radio. Un plan. 30.000 desaparecidos. 25 años. Un vacío y una necesidad. Juicio y castigo. 24 de marzo, 16 horas. Marcha a Plaza de Mayo. Nos juntamos en Rivadavia y Castro Barros, en la boca del subte A. IMPA, la fábrica Ciudad Cultural y FM La Tribu, cultura del trabajo, un vacío y una necesidad. La Rosa de los Vientos. Hilo por hilo, enhebrando la memoria. Día tras día, hilando esperanzas. Nudo por nudo, multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, como ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente, queridos cofrades. ¿Me acompañan? Yo soy de donde nace La Rosa de los Vientos. Yo soy de donde nace La Rosa de los Vientos. Azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde nace La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. Espejos de un tiempo que vendrá, de un tiempo que fue. No siempre los espejos nos devuelven las imágenes de las maravillas. No siempre los espejos nos muestran cómo quisiéramos vernos. Hoy, en La Rosa de los Vientos, 24 de marzo, 25 años. Espejos de nuestra memoria. Espejos del horror. Espejos del terror. Rompe los muros de tus adentros.